Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número 6 de Odaibanet y es producido en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2006. Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Esta semana en la historia. En 1966, la serie de televisión Star Trek aparece por primera vez en la cadena NBC. También esta semana, en 1959, la primer muñeca Barbie fue vendida por la compañía de juguetes Mattel. En 1952, en Montreal, se inicia la transmisión de la televisión canadiense. 1997, la estación WRAL de televisión se vuelve la primera estación comercial en los Estados Unidos que inició una transmisión totalmente en alta definición vía satélite de un juego de fútbol de la Conferencia de la Costa Atlántica. Esta semana, en 1998, muere el director de cine Akira Kurosawa a la edad de 88 años. Y en 1953, la televisión japonesa Nippon transmite su primer programa de televisión, incluyendo también su primer comercial de televisión. Ahora por aquí nos escribe en nuestra cuenta de odaiba.net@gmail.com. Jorge Arredondo pregunta: tengo en una oficina una red de dos computadoras conectadas a un switch y el módem de banda ancha para el internet. Mi problema es que no puedo imprimir desde una computadora a la impresora de la otra computadora. Y que el acceso, si tengo acceso a internet desde ambas computadoras, gracias. Y aquí nos echa algunas alabanzas. Pues bien, mira, seguramente tienes activado muros de fuego. Seguramente has de tener activado el propio muro de fuego de Windows. O a lo mejor instalaste, aunque aquí no me lo mencionas en tu correo, alguna otra solución de muro de fuego como el Sonalarm. Quítalos, desactívalos, apágalos. Ya estás detrás de un módem que ya te está brindando cierta protección. Si es de los two-wire, pues ya realmente tu red puede operar con relativa seguridad, pero para que puedas intercambiar dentro de tu zona segura, dentro de tu red, no debe haber muros de fuego por parte de las computadoras y para que puedan intercambiarse los servicios, compartir carpetas y mandar a imprimir. Así que revisa tu parte de muros de fuego y con eso estarás bien. Otra carta que nos envían al programa es de nuestro amigo Omar, que nos dice lo siguiente: hola, adquirí una PC usada que tiene Windows XP, solo que al entrar a internet, al poner una letra en la barra de direcciones, aparecen muchas direcciones de diferentes páginas. He intentado borrarlas de muchas maneras, como inicio, panel de control, opciones de internet, borrar historial, pero no me las borra. ¿Cómo puedo hacerle? Por su ayuda, gracias. Atentamente, Omar Tenorio. Bien, Omar, si es una PC usada, una de las primeras situaciones que quienes pensamos en la minería de datos es ver qué archivos pudieron haber quedado ahí, información personal. Pero ya en el plano más práctico, es muy seguro que la computadora venga con su dotación de spyware, programas que insertan publicidad y todo el historial que ya está amarrado por una o por otra. Y eso es hablando del Internet Explorer. Simplemente lo que te recomiendo es utilizar el Mozilla Firefox. No uses Internet Explorer. En lo personal, yo ya no lo trabajo por riesgoso, por problemas de seguridad. Pues empezando, primero yo te sugiero que reformatees esa máquina, que la reinstales. y posteriormente una de las primeras cosas es instalarle un antivirus e instalar el Mozilla, el Firefox de Mozilla. Con esto tendrás una navegación más segura, más confiable y podrás disfrutar mejor de las actividades de internet y una gran cantidad de plugins que puedes utilizar. Así que en concreto, pues vamos a darle una formateada a la máquina, ¿qué te parece? Esta semana nos escribe Andrés Gutiérrez Luna para comentarnos que visiten su página de blog en gutiela.com y además nos hace unas recomendaciones. Entre ellas, él está preocupado acerca de que el Windows 98 ya no tiene soporte para actualizaciones y posiblemente los otros sistemas operativos tendrán exactamente el mismo destino. Él nos recomienda un actualizador para Windows en la página de fenix.peque.org/actualizador. No se preocupen, esta dirección va a estar en las notas del programa y este programa les puede ayudar para, según nos comenta en su carta, que leo la letra, para recuperar las actualizaciones en caso de una formateada. Esta utilería es de gran utilidad. Actualizador para Windows. Así que muchas gracias a Andrés desde Guadalupe, Nuevo León. ¿Te gustan los robots? Claro que te tienen que gustar. Si te gusta la tecnología, los robots son la encarnación tecnológica de la creatividad humana. Pues va a haber un evento muy importante que se llama Guerra de Robots, luchando por nuestra identidad tecnológica. Los días 4, 5 y 6 de octubre habrá un evento llamado CITECNA 2006. Esto será en el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, en Zacatenco, acá en la zona de Lindavista. Y pues este evento mostrará, pues, qué es lo que se tiene en la actualidad en cuanto a ingenio mexicano y la creatividad de los robots. Les recomiendo visitar la página web. El evento tendrá premios. Habrá un evento. Todos los detalles están en la página web. Lo único que no me gustó es que la página web está totalmente hecha en Flash. No hay nada de texto que se pueda filtrar para su revisión y su análisis. Todo está hecho en Flash. Eso, tache, eso no se hace. Pero siguiendo con el evento, pues hay inscripciones para los robots. Están las bases completas. Va a haber premios y pues ojalá podamos estar por ahí. Vamos a narrar los eventos que estén pasando. Sigan pendiente. Aquí nos gusta hablar de tecnología. Si vas a Japón, me traes un encarguito. ¿Cuántas veces no escuchamos esto? Y la mayoría de las veces las personas compran electrónica japonesa sin saber si esta va a funcionar en el país de origen. Aquí concretamente, en el caso de México, vamos a estar haciendo comparaciones para que cuando vayas otra vez de vacaciones y te quieras parar por Japón, sepas qué comprar y qué no comprar para que no tengas sorpresas desagradables. Vamos a empezar esta pequeña sección con radios de frecuencia modulada, FM. ¿Cuántas veces no se les ha ocurrido que cuando uno anda de compras dirán, ah, pues vamos a llevarle este pequeño radio? No es muy caro, es fácil de transportar y pues se hace un regalo muy, muy ingenioso, pero la radio de FM japonesa no va a funcionar en México. Lo que sucede es de que en la mayor parte del mundo se utiliza un espectro o una gama de frecuencias que van del 87.5 al 108. Japón es a la fecha el único país del mundo que utilizan la banda del 76 a 90 megahertz. La otra porción, que va de los 90 a los 108 MHz, se utiliza para los canales de audio de la televisión en los canales 1, 2 y 3, de lo que corresponde a la banda de VHF. Esta estrechez de la banda japonesa limita la cantidad de estaciones de FM que se pueden distribuir en el sintonizador, y es por ello que muchas estaciones de radio comercial son obligadas a utilizar la amplitud modulada. Así pues, cuando vayas a comprar un radio o un sintonizador de FM, asegúrate que esté fabricado para poderse usar en América o que tenga por ahí la adaptación. Algunos radios sofisticadones para sistemas modulares, para autos, luego traen un botoncito para cambiar la configuración del sintonizador. Pero si son radios de bajo precio baratos, mucho ojo, hay que cuidar que tenga el rango de frecuencia de, como lo mencioné al principio, 88 a 108. La compañía Lego, ¿quién de ustedes no armó un Lego de niño? Los tabiquitos y armar cosas diferentes. Bueno, pues Lego ha entrado al futuro y se ha modernizado, incluyendo módulos electrónicos dentro de sus bloques de construcción. De esta manera se pueden armar ingeniosas construcciones, robots, sistemas automatizados y todo ello de juguete. Utilizan un controlador programable y puede operar 4 motores. Tiene sensores, es toda una plataforma de desarrollo y es para niños, claro. El juguete es caro, pero si el niño tiene inclinaciones por la tecnología, la automatización y la robótica, estos Legos, los Mindstorms, son el regalo perfecto para quien quiera incursionar en el área de la robótica. Trae piezas muy... se pueden armar unos robots muy vanguardistas. Tienen un aspecto muy interesante. Los invito a que revisen la página en mindstorm.lego.com. Si no me entendieron por mi pésima pronunciación, en las notas del programa está la liga para que vayan, hagan clic y contemplen esta maravillita. Por cierto, como una nota lateral, me enteré que Lego está por liberar, o si no es que ya lo hizo, el código... va a ser esta caja controladora, que es el corazón de los Lego Mindstorms, lo va a hacer a código abierto para que cualquiera le pueda meter mano y ver cómo fue que armaron este controlador y ampliar las posibilidades por parte del colectivo, de que el público le pueda hacer modificaciones y tener la información. Decidieron abrir y licenciarlo bajo código abierto, hasta donde tengo entendido. Esto todavía va a potenciar más un juguete de estos. Y sí, yo quiero uno de estos y no me voy a esperar hasta Navidad. Preste mucha atención, a continuación voy a reproducir un tono. Si lo pudo escuchar, quiere decir que usted todavía puede escuchar tonos de este rango de frecuencia. Estos fueron 10.000 ciclos por segundo. Ahora voy a reproducir un tono de 15.000 ciclos por segundo. Si aún pudo oírlos, quiere decir que usted todavía tiene una agudeza visual notable. Ahora voy a reproducir un tono de 19.000 ciclos por segundo. Bueno, ¿y por qué estoy haciendo todo este experimento? Conforme nosotros nos vamos envejeciendo, nuestra capacidad de agudeza auditiva se va reduciendo. Cuando estamos como bebés y niños, podemos escuchar frecuencias muy altas, 20 o por arriba de los 20.000 ciclos por segundo. Conforme vamos envejeciendo, nuestra agudeza auditiva va reduciendo, hasta que ya no podemos oír tonos por arriba de los 11.000 o 10.000, en fin, es variable según el desgaste auditivo que cada persona pueda tener en su vida. ¿Pero por qué me traigo todo este choro? Bueno, es que esta fue la pauta para dos situaciones muy curiosas. Una forma de discriminar a las personas a través de su capacidad auditiva, y esto en relación directa a su edad. Pues resulta que en los Estados Unidos, un empresario le molestaban mucho las bolitas de muchachos ociosos que se colocaban afuera de las tiendas de conveniencia. Entonces, una forma de ahuyentarlos, este señor tenía el conocimiento que acabo de comentarles en este momento, que los jóvenes pueden escuchar frecuencias agudas, mientras que ya las personas adultas no escuchan estos tonos, estas frecuencias. Pues entonces mandó a instalar unos amplificadores con unas bocinas de alta frecuencia, conocidas como tweeters, que estuvieran afuera reproduciendo pulsos continuos de alta frecuencia. Entonces, cuando llegaban los cuates ahí a hacer la bolita, pues como que algo les molestaba en el oído, ese zumbido les resultaba incómodo, y se iban. Pero después, este conocimiento tuvo un intercambio muy curioso y lo empezaron a utilizar los jóvenes que aún pueden oír frecuencias altas, y la solución de esto fue utilizarlo como un tono de timbre de celular. Entonces se cargaban este tonito de frecuencia muy elevada que los adultos mayores o los adultos contemporáneos, como dicen por ahí, ya no pueden escuchar. Entonces, cuando sonaba el teléfono, solo los jóvenes escuchaban, sabían que estaba llegando una llamada o que se habían mandado un mensaje escrito. Esto de tal modo que en un salón el maestro simplemente ni se enteraba. Y los muchachos intercambiándose mensajes, haciendo uso y abuso de sus celulares. Pues aquí está una muestra de la tecnología utilizada según el rango de edades. Y ahí lo tienen. Me despido con este tono de 25.000 ciclos por segundo. En el programa anterior, inmediato pasado, hablé acerca de un plugin para poder extractar el contenido de media que puede haber en las páginas web utilizando un plugin de Firefox. En esta ocasión, y me han estado pidiendo que no les funcionó para operar con los videos de YouTube. Bueno, hay otro plugin para Firefox especializado que también hace mejor su trabajo en localizar y extractar los contenidos, lo facilita. El plugin se llama Unplug, y ya saben, en las notas del programa está la liga. Este es un plugin que le agregas a Firefox, te pone un feo pescadito de color verde trazado a mano, pero te permite descargar de una forma más fácil el contenido de una página. Así que si quieres sacarle esos videos del YouTube, lo puedes hacer. Aunque muchos dirán, bueno, es que los videos que están colocados en YouTube están en formato Flash, no son formatos de video como el MPEG, AVI, XVID, etcétera. A veces se batalla mucho tratar de convertir un video en formato Flash, volverlo a regresar a algún otro. ¿Para qué hacer esta conversión? Bueno, es que hay personas que tienen reproductores portátiles o los quieren grabar en CDs o en video CDs o en DVDs para poderlos ver en la televisión o en algún otro reproductor portátil de medios. Yo recomendaría, en la medida de lo posible, no hacer la conversión. Para poder ver esos videos Flash en la computadora, descárgate un programa llamado VLC. Este es un reproductor que a la fecha reproduce todo lo que le he hecho, hasta el cascajo. No, pero no ha habido video que yo le ponga que no me haya podido reproducir. El VLC es una herramienta muy poderosa. No solamente es un reproductor, es también un servidor de streams de video, pero esa ya es una aplicación un poquitín más avanzada que platicaré en un próximo episodio. Ahorita simplemente bajas tus videos con un plug y los ves en tu computadora con el programa VLC. La liga, ya sabes, aquí en la página www.escuche.ya.st. Ahora les voy a comentar algo que seguramente los va a dejar muy perturbados. El internet es una fuente de intercambio de información en la que mucha gente aprende muchas cosas, tanto buenas como malas. Ha estado circulando últimamente varios videos acerca de una nueva técnica llamada bumping, en la cual cualquier persona con nula experiencia, vamos, hasta un niño, puede abrir un candado, una chapa, cualquier cerradura, utilizando una llave especialmente cortada, la cual no es difícil de manufacturar, y un pequeño objeto que pueda usar a modo de martillo o el mango de un desarmador, cualquier objeto sólido que le permita dar un pequeño y suave golpe a la llave. Esta técnica de bumping, como se ilustra en los videos, pone en evidencia de que es una nueva técnica y un nuevo método para hackear y modificar el comportamiento de una cerradura, ya que fácilmente al hacer brincar todos los pines que componen la cerradura, es bastante fácil, muy trivial, abrir una puerta. ¿Cuál es la advertencia para todos? Es de que las cerraduras ya no son seguras. Usted debe de considerar nuevos métodos para mantener cerrada una puerta. Definitivamente hay personas, amigos de lo ajeno, que ya han de conocer esta técnica. No caigamos en la ingenuidad de que los ladrones no tienen acceso a internet. Claro que sí, son personas como todos y pues muchos ladrones inclusive son los que están a la vanguardia de la información. Entonces, el punto más importante o más crucial acerca de estas nuevas técnicas, que además estuvieron dando a conocer públicamente en la pasada convención de hackers en Las Vegas. Ahí hay otro video donde vemos que a una niña, una menor de 15 años, le dieron la llave, su martillito, una chapa, y le explicaron cómo hacerlo, y en menos de 5 segundos la niña ya era una experta para abrir cerraduras. Un problema que resalta es el de los seguros. Si tienes tu propiedad asegurada, esta técnica del bumping, pues te va a hacer que impráctico el seguro, porque para que un seguro se pueda ejercer debe haber evidencia de que la puerta fue forzada. Pero con la técnica de bumping no dañan absolutamente nada, todo queda limpio. Entonces la aseguradora se va a negar a pagarte bajo el argumento de que pues usted dejó abierta la puerta. No le vamos a pagar porque usted no tomó medida de seguridad, dejó la puerta abierta. Así que esta técnica de bumping trae implicaciones sociales, legales muy importantes. En Estados Unidos ya están empezando a legislar sobre sanciones muy fuertes a aquellas personas que se les detecte que portan y usan este tipo de técnica de llaves para propósitos ilegales. Pero creo que también lo más importante es que de nuestra parte como usuarios busquemos nuevas tecnologías de cerraduras. Ninguna cerradura es infalible, pero cuando vean los videos de la técnica de bumping, no van a salir de sus casas o de sus negocios sintiéndose seguros. El uso de alarmas es un elemento adicional para complementar la seguridad en las zonas. Cerrar por dentro las puertas en casas, habitaciones, o si usted va a permanecer en el inmueble, utilizar todo tipo de trancas o traves para que no cualquiera pueda entrar mientras usted esté adentro. Pero si usted abandona la propiedad, recurrir a otro tipo de cerraduras electrónicas, ya sea por combinación, por tarjetas de aproximación, las nuevas RFID, combinaciones mecánicas. En fin, cualquier otra forma de interactuar que ya no sea la típica y tradicional llave, porque esta técnica funciona con prácticamente todos los tipos de llaves tradicionales, o sea, las llaves planas, estas llaves que tienen tres caras, que parecen así en forma de X, que uno introduce y uno activa tres hileras diferentes de barriles. Las llaves que están con pequeñas perforaciones, esas llaves muy modernas, también son susceptibles a la técnica de bumping. Así que la invitación es de que considere su seguridad y pues vea los videos y verá, se va a quedar petrificado. La mayoría de estos videos están siendo colocados en YouTube, pero vamos, cualquier búsqueda en Google con la palabra bumping y K, pues te llevará rápidamente al origen de esta nota que ha estado dando la vuelta alrededor del mundo, y es importante que todos sepamos esta información para estar un paso adelante, estar protegidos y tomar nuevas medidas de seguridad en nuestras personas y en nuestros bienes. Que usamos de cama en este programa es Chemical Loves del grupo Ravers Inc., conseguida en garageband.com, música con licencia Creative Commons. Este fue otro programa más de Odaibanet. Muchas gracias por haber descargado el archivo. La próxima semana tendremos más información, más noticias interesantes. Solo me resta pedirte que cualquier cosa que quieras opinar, sugerir, criticar, comentar, escríbenos a odaiba.net@gmail.com. Visita nuestra página, donde también tenemos información que luego no aparece en el programa, pero está en las notas del programa. Es www.escuche.ya.st. También les vuelvo a recordar que se inscriban en la lista de correo para que estén al tanto cada vez que este programa salga. Independientemente de que ya se hayan suscrito con sus podcatchers o con su iTunes, es importante que tengamos contacto con su correo electrónico. Yo soy Valente Espinosa, gracias por habernos escuchado. Solamente me resta recordarles que nos vemos ahí, donde el futuro se hace presente.